Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, esto es Grande entre los grandes. Soy Toño Martín y te espero aquí de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde y los viernes de 6 a 8. No lo olvides en www.radio528hz.com. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, fenomenal. Es que tenía que hacer una entrada porque está José en Londres, que está como loco por grabar algo así. Pues venga, he dicho yo, José, vamos a ver si intentamos grabar algo. Aunque últimamente no estoy yo muy acostumbrado. Y eso que he grabado unas cuantas cuñas hace muy poquito. Hoy es 23 de marzo 2015. Es el 82º día del año, nos quedan 283 nada más para terminar el año y celebrarlo con una copita, como decían los Rincón, un copita de champán brindando por el nuevo amor. Yo digo siempre de sidra al gaitero, pero bueno, lo intentaremos. Hoy es la festividad de los santos San José Oriol, San Felipe y Santa Pelagia, tal y como suena. Es un buen día para seguir respirando, como decía el Bocanegra. Es un buen día para poner buena música y para mandar un abrazo grande a todos los que estén escuchando el programa. Pues desde Luca Núñez, que hoy es su cumpleaños, María Ángeles en Murcia, José en Londres, Pablo Andrés, que está ahí. Un abrazo, Pablo. Tú y yo tenemos algo pendiente por ahí, ¿verdad que sí? Tenemos que quedar un día para tomarnos un cafelito por la mañana o una cerveza por la tarde. Claro, hombre, claro. María José, en Valencia, un beso. Sain, qué bueno, ahora diré dónde está Sain. Sain for Caps, así como suena. Muy lejos, está lejísimo, pero vamos, lejos, en Singapur. Un beso para Singapur. Orgullo que todavía no me he mandado el álbum, el último de Narco. A Mari en Santander, ¿quién más? A Emma, a Rebeca, a Luis, a Nieves, a María José, claro que sí. Un beso muy fuerte a mi amiga María José, allá donde esté, en los confines de la tierra. No sé, seguro que voy a mandar un beso a todo el mundo, pero bueno, todo poquito a poco, como tiene que ser. Como ser. Comenzamos, como siempre, con el programa, como el que no quiere la cosa, con tranquilidad, con un tiempo en el recuerdo y todas esas cosas. Nos vamos con una pareja llamada Alan Parsons Project. Era el dúo formado ingleses, hacían rock progresivo, el dúo formado por Alan Parsons y Gerry Wilson, de Londres, que se crearon la banda en 1975 y en el 82 hicieron un éxito absoluto con el Eye in the Sky. Sonaba muy, muy, pero que muy bien. Yo espero que os guste esto, claro que sí. We'll be right back. So find another fool like before. Música para ir abriendo boca, y más con esto de Alan Parsons Project, como debe de ser. Sí, señor. Un beso muy fuerte para mi amiga Mariaje. Siempre digo en Tegucigalpa y no es en Tegucigalpa donde está, pero bueno, a ver si me acuerdo ahora concretamente, porque quiero mandar saludos a todos, a Bobby en Huerton, en Estados Unidos, Ana, que acaba de llegar ahora mismo, está excitada con el programa, como siempre, en Quevedo, en Honduras. Tengo las ventanas abiertas por aquí, que no veáis, con un montón de gente, buena gente, buenos amigos. Murcia, Valencia, Quevedo y Londres. Hacía mucho que no escuchaban este tema. He de decir, entre otras cosas, que hoy, 23 de marzo de 2015, tal día como hoy, en 1964, John Lennon publicaba... ¿Era 64? No veo bien. 64 publicaba su primer libro, que se llamaba In His Own Right. Es una colección de poesías y prosas de Lennon que después fue adaptada al teatro. Al teatro. Ya sé dónde está mi amiga María, en Guatemala, que siempre se me olvida, siempre se me olvida, siempre se me olvida. Un beso fuerte para ella, su niña, su niño, para todo el mundo. Dios mío, un buen muñequito me acaban de enviar desde Murcia. ¿Qué cosas tengo por aquí? Bueno, ya he dicho una noticia. Nuestros siguientes invitados. ¿Dónde? Ahora se me ha ido de aquí. Vaya tela. Anda, que es que yo le he dado sin querer. Le he dado sin querer. Vamos a ver. Le he dado sin querer a la banda esta. Y resulta que no encuentro el tema que quería poner. Bueno, pues nada. Aquí estás. Se me ha adelantado uno y se me ha atrasado otro, vamos. ¿Qué cosas tiene mi novia, Dios mío, de amor hermoso? Estos dedos que tengo. Nos vamos a un álbum llamado Juez y Parte. Ahí estaba el amigo Sabina cantándolo de Princesa, uno de los temas más celebrados de este hombre. Y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro. Pues ahí está el tema de Sabina. Me está mandando unas fotografías y unas cosas que no veas. Un besote desde Santander, no te metas con la princesa, desde Murcia. Las historias que van surgiendo en una tarde como hoy para recordar, bueno, el primer cumpleaños, tal día, vaya, tal día como hoy en 1944 nacía Michael Nyman, pianista británico. Qué bueno, sí señor, tengo por aquí cumpleaños, tengo historias, tengo fechas, tengo notas y tengo música. Y me gusta. A mí, ¿qué queréis que os diga? Pues esta canción me gustó toda la vida, toda la vida. Luz Casal, voy por ti. Hoy estoy yo un poco retro. Quiero comerme el mundo entero y morder la vida con los... We'll be right back. Ahí está la música con Luz Casal a estas horas de la tarde, 18 minutos después de las 5. Me acaban de escribir desde Londres. El amigo José dice, han encontrado una bomba de casi 500 kilos al lado de mi casa de la Segunda Guerra Mundial y están desalojando las casas aquí en London Bridge, el puente de Londres, por lo que no sé si voy a tener que dejar la casa de momento. Pues es una buena noticia que damos por aquí. Lo comentaremos, pero vamos, inmediatamente han encontrado una bomba de la Segunda Guerra Mundial en cerca de London Bridge, donde vive mi amigo José. Bueno, cositas, más cosas. ¿Os ha gustado el tema de Voy a por ti? A mí sí, sí que me ha gustado. Como también me gusta esta chica que se llama Bebe, que es valenciana, que como mi amiga María José, que nació en 1978, ella se considera más de Extremadura. Bueno, dicen por ahí que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Pero yo llevo aquí paciendo 28 años y sin embargo nací en Cuenca. Logró meter este tema que vamos a escuchar, Bebé, con los delincuentes en una serie de televisión allá por el 2000 o cuándo fue, sí, por el 2000. En que se llamaba Aída, o que se llama Aída, no sé si sigue o no sigue porque no soy muy seguidor de televisión. Que nadie me levante la voz. Era hora, ahora me toca a mí. Era hora, ahora me toca a mí. ¡Aída! Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Y a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Cocido nunca se ha comido, con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aída corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Chacho, Aída, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama, guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Aída. Ahora pongo yo a toda mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Pues ahí estaba el tema, que nadie me levante la voz, ahora me toca a mí. Estaba con los delincuentes. José está... José, si haces alguna foto de el momento que estamos viviendo en directo en Londres, tienes que colgarla en Facebook y con nota de radio que de radio528hz.com. Estamos dando la primicia, igual como dimos la primicia de aquel terremoto que tuvo lugar cuando nos lo contaba María José desde Murcia. Claro que sí, nos adelantamos a la noticia. Tal día como hoy, 23 de marzo de 1973, la Oficina de Inmigración de Estados Unidos afirmaba que John Winston Lennon era un tío ilegal en América y se disponía a juzgarle para deportarle. John y Yoko respondían solicitando el permiso de residencia indefinido. Vaya tela la que tuvieron con John Lennon en Estados Unidos los americanos. Dicen que son una de las sociedades más puristas que ha habido en la vida. Bueno, yo, bueno, puristas, o como se las quiera llamar, sí. Muy libertinas, libertarias y todo eso, pero bueno, no digo nada, está ahí mi amiga Bobby, me mete una paliza que no veas. Nuestro siguiente invitado se llama Natalia Bellido, es de aquí, de Sevilla. Me ha mandado sus temas, 6 temas concretamente, en WeTransfer, y hoy voy a poner uno de ellos, es Manos Encalladas. Yo creo que la chavala lo hace bien, y la banda que tiene detrás, muy, muy, muy bien. Natalia Bellido, quédate con el nombre de esta chavala. Así suena. Te chafa la jugada, porque cabe filtrar las huellas con palabras, porque no es un buen plan ver cómo esto acaba. Está cargada, no tiene intención de descargar en un mundo sin plantas, porque si la verdad, los ángeles no avanzan, porque no sé callar cuando hay sed de venganza. Estaba la voz de mi amiga Natalia Bellido, sí señor, con todo el cariño del mundo. Estaba colgando la noticia en Facebook, que me acaban de mandar una fotografía del momento que se está viviendo en Londres, en el puente de Londres, London Bridge ese, que han encontrado una bomba de 500 kilos. Mari, Está ahí, qué guapa. Ya era hora. Te he mandado saludos al principio, Santander. I love you, Santander. Y mi amiga Aida, Dios mío, del amor hermoso, en Málaga. Ayer estuvo trabajando todo el día, claro que sí. Esto es increíble. No es una camiseta. Me acaba de mandar María Ángeles una fotografía y creía que era una camiseta. Eso no es una camiseta. ¿Qué es? ¿Un tatú? Voy a poner por aquí. Es que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco ventanas abiertas en el Facebook a la vez que voy respondiendo a todo. Yo tengo por aquí nuestro siguiente invitado. Voy a ver si me da tiempo. Tal día como hoy, en 1945, nacía Franco Battiato. ¿Os acordáis? Yo quiero verte danzar. ¿No? ¿Nómadas? Hoy tengo la voz yo un poco tomada. En fin, a quien sí que quiero que escuchéis con atención es un chaval que se llama Rafa Blas, que ganó el concurso de la voz aquí en España en el 2012 y que y tenía algunas canciones majas. El tío es sobre todo heavy y con unos registros bastante altos, y llegó a hacer una versión del clásico de Mecano, El Hijo de la Luna, y creo que lo cantó, es que a nadie se le ocurre, con, ¿cómo se llama?, el de Almería, con el Bisbal, este, pero en el álbum no creo que cante con él, vamos, yo no lo he oído muy bien, pero aquí está Rafa Blas, Hijo de la Luna, el clásico de Mecano. La leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía que al llegar el día desposara un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien surge en mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, vestigios de un padre. No me lo cae. porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Bueno, pues la versión del chaval gusta. Lo que hay que decir, entre otras cosas, es que tiene otras versiones. Tiene una de la casa del... No, la casa del sol naciente, no. Con Noches de Blanco Satén. Vaya, que se me va la pelota. Es que no tengo el disco aquí. Sé lo que he escuchado, sé lo que tengo. El disco lo tengo en el armario, ahí en el armario. Noches de Blanco Satén. Ok, me manda un mensaje por aquí, contesto. Ok, mañana operan a mi amiga Aida. Dios mío, es de un brazo, ¿no? O de una pierna. Espero que vaya todo bien, Aida. Si no, pues que te cuide mucho Ramiro. A ver si voy a tener que ir yo a Marbella a decirle dos cosas. En fin, tenemos por aquí a alguien más. Sí, tengo. Es que yo no sé lo que me pasa hoy en la voz, porque la tengo así. Yo la tenía bien esta mañana. Se llama Juliet Sims, es americana, estuvo en un grupo, en una banda de rock. Acaba de sacar un álbum llamado All or Nothing, Todo o Nada. Esta chica también estuvo en La Voz, pero en La Voz Americana. Fue la ganadora del 2012, lo mismo que Rafa Blas en España. Y en el 2015 ha sacado este álbum con 6 temitas. No está mal, ¿eh? Ella, el tema se llama Evangeline. Bueno, la voz de Julie Sims, muy rockera, muy muy pose, muy muy rockera. José me manda una foto y dice, mi casa y la bomba. Bueno, la bomba no la tiene, claro, obviamente la están buscando. Ha aparecido, lo está la policía en Londres acordonando toda esa parte. Mari me dice que besos, para ti también, guapa. Y Aida me dice, gracias, guapo, estás ciega, Aida, pero gracias. Y María Ángeles en Murcia está buscando un dibujo que habla de princesas. Y José Miguel García en Madrid, ¿y quién más? Y Pablo Andrés, no sé lo que está haciendo, estará currando, Pablo Andrés. Y el Bollo y Ana María Méndez en Barcelona. Y tal día como hoy, en 1963, los Beach Boys lanzaban Surfing USA. Yo tengo que poner algo aquí de los Beach Boys, porque lo tengo casi todo. Tal día como hoy en el 68 los Beatles lanzaban Lady Madonna, Children at Your Feet. ¡Qué bueno! Sí, señor. Tal día como hoy en 1949 nacía Rico Kasek, americano, miembro de los Cars. Toño Martín lo entrevistó en 1980 y en inglés. Ni me enteré. Escribí las preguntas y él contestó y luego la tradujeron en Radio Madrid. ¡Ay, qué cosas tiene mi vida! Yo voy todo corriendo. Hoy estoy que me subo por las paredes. Tengo un buen disco para poneros porque dije el otro día que lo había recibido y la verdad es que sí. Aquí lo tengo. Loads and Jokes. ¿Cómo suena? En Drinks. Y es el último álbum de Mark Knopfler. Así como suena, de Mark Knopfler. El álbum se llama Tracker, el tema el que acabo de poner, el que acabo de anunciaros. Así suena. Loud, risas, bromas, drinks es bebidas, ¿no? Bebidas, ¿no? Sí, bebidas. Y suena así. And jokes, drinks and smokes, and no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we ever cared. Oh, well, the holes in the walls is such a lot. Welcome to London town. But when you knew to it all, and you think you're hot, you're not planning on hanging around. People would go on a different way. I left to start a bang. A note came through the letterbox in your childlike hand. Oh, laughs and jokes and drinks and smokes. And no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we ever cared. One day I rode to where you were. The doorbell jangled a note. They buzzed me in. I climbed the stairs in my boots and the leather coat. There's an old brass standing there at the top without her witch's broom. It almost seen like an open shop when the girls came out of their rooms. And they all stood around instead of me, two brunettes and a blonde. Then the old brass shrugged and said, we don't know where she's gone. Later on I picked up the ball and I took off down the line. I suppose by then I'd realize you'd run into hard times. Oh, laughs and jokes and drinks and smokes and no lights on. Risas, jokes, bromas, drinks, bebidas, and smokes. Está bien, es el tema que abre el álbum que te he dicho, el álbum que te he dicho de Mark Knopfler. No lo he escuchado entero, Tracker. Pero vamos, en un momento que lo tengo al alcance de la mano y os digo inmediatamente los temas que trae este Tracker del 2015. 16 temas. Empieza por el tema que acabamos de escuchar y termina con Hot Dog. Perrito caliente, ¿no? Eso es para... Mañana pondremos otro de Mark Knopfler, sí, señor, porque ahora me están dando la, no la paliza, sino hablando por aquí y preguntando ¿y qué vas a poner ahora? ¿Y qué vas a poner? Voy a dedicar un tema a mi amigo Pablo Andrés, aunque... Pero nada más por el título de la canción, que se llama George 16, el tema. Tienes 16. Y así digo que tal día como hoy, en 1953, nacía Chaka Khan, cantante, claro, americana, de color, qué bueno. Tal día como hoy, en 1968, nacía Damon Albarn. Este estuvo en Blur y en Gorilla. Y terminamos los cumpleaños, porque es un rollo para mí los cumpleaños. Querido Pablo, te va a gustar esto porque, entre otras cosas, el chaval se llama Johnny Hallyday, es francés, como un tiempo en el recuerdo. George 16 era una de las versiones que hizo en su época de finales de los 60. Este chaval, que fue el marido de France Gall, la que cantaba Muñeca de Cera, y este chaval, un guapera francés, vamos, y bueno, no pasó de ahí, de rock and rollear, este tipo de cosas. Pero bueno, acaba de sacar el álbum que se llama... ¿cómo? Pues no sé cómo se llama el álbum ahora mismo, pero lo tengo que ver. Sí, en francés. Los años yeye. Les ans yeye. Los años yeye. No los yeyes del Real Madrid con Velázquez, Zoco, con Agapirri, con todos aquellos, pero Johnny Hallyday. A ver si te gusta. Thank you. come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You hold gay button curls, ooh, what a girl. I've got to twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You rocked out of my dreams into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Yeah. You're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. Well, we fell in love on the night we met. You touch my hand, my heart went pop. And woo-hoo-hoo, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams into my arms. Yeah, you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Ahí estaba Johnny Hallyday, You're 16. Todavía queda el tema. Este no era para mi amiga Mari, que está por ahí. ¿Qué me vas a poner? ¿Qué me vas a poner? ¿Qué me vas a poner? Pues ya veremos lo que te pongo de aquí al final del programa, tranquilamente, porque ahora me toca un poquito de una banda que son amigos míos. Se llamaban hace bastantes años. El Desierto que Viene. Son de Córdoba. Está mi amigo Derby ahí. Ahora se llaman La Sonrisa del Lobo. Está muy bien su álbum. Derby, está muy bien tu álbum. Esto es Tal Vez. Se me va al santo al cielo, si casi no me da tiempo para nada, Dios mío, y tengo que poner un par de temas inmediatamente, por ejemplo este. Dos minutitos nada más, ¿eh? ¿Para quién? Para mi amiga Mari, que le gusta. Claro que sí. Fiesta pagana. Son Mago de Oz. ¿Te parece bien? Venga, disfrútalo. Thank you. Dios y la Santa Inquisición te invite a confesar. Por eso, amigo, tú alza la voz, di que nunca pediste opinión. Si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol, ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana, es la pena y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros no. Para los tuyos si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro desnudará. Como van a silenciar al jilguero del canario, si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Hombre en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana, en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Bueno, pues ahí estaba, un poquito, por favor, de fiesta pagana de Mago de Oz, porque quiero poner un poquito también que lo había prometido a los chicos de aquí de Sevilla, de la Selva Sur. Welcome to Cumbia Hell, bienvenido a la cumbia del infierno. Es el último vídeo que acaban de grabar la Selva Sur. Los voy a poner un par de minutitos o tres y mañana, si puedo, los pongo otra vez, que para eso son de la familia, como dice aquel. Bienvenido a la fiesta, bienvenido al infierno. Ahí está, los chicos de la Selva Sur. José dice, esto pinta mal, la policía nos ha dado un toque para prepararnos para una posible evacuación. Mi amigo Pablo Andrés me envía también una bomba de hace 20 años en el mismo puente. María Ángeles me dice que gracias, y no penséis que estoy triste si no me veis sonreír, simplemente despiste maneras de vivir, que nos queda un minuto y viene más gente. Ha sido un placer, gracias, venga, mañana nos vemos y sin tantas apretujones. Gracias, chao, adiós.